¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, y hoy vamos a hablar de Siria, resumen latinoamericano, porque esta semana participamos de la presentación de un libro que se llama Siria es el centro del mundo. Su autor es José Antonio Ejido, un escritor y también profesor universitario vasco que vive actualmente en Venezuela y que es un hombre preocupado por los temas de Medio Oriente. De hecho, es columnista de los canales Telesur, Hispan TV y Russian Today. Y en este libro él aborda la situación histórica de Siria, pero también la situación actual a partir de la agresión imperialista y mercenaria que está sufriendo Siria y su pueblo. Este libro fue presentado en el marco de Cátedras Bolivarianas, en nuestro espacio habitual de la Taberna Internacionalista Vasca. Allí estuvieron Tamara Lali, que es también periodista y de origen sirio, y además una mujer muy preparada para hablar de este tema, porque lo sigue habitualmente en un programa radial, y también el Sheikh Mohsen Ali, que es de la autoridad de la comunidad alawita en la Argentina y también un hombre que está al frente de la Casa de Difusión del Islam. También se sumó el editor Sergio Landini, el editor que ha hecho este esfuerzo para sacar este libro aquí en la Argentina. El libro ya está editado en Venezuela y realmente es un texto muy interesante, sobre todo para contrarrestar la campaña del discurso único que sufre Siria, la tergiversación informativa y sobre todo todo lo que tiene que ver con ocultar que lo que se está produciendo allí es una agresión simple y llana por parte del imperialismo. Vamos a ver la cobertura de Resumen Latinoamericano allí en la presentación de este libro. Cuando pasas por las ciudades y los pueblos de Siria, parece que todo en el país está en ruinas. Parece que no hay y nunca habrá lugar para una vida en paz. Pero eso no es así. La vida aquí sigue a pesar de la destrucción, de las decenas de miles de vidas perdidas en un conflicto interno que está desgarrando el país. Los sirios continúan su lucha por la propia vida de sus hijos contra el Estado Islámico, un enemigo mortal, y por la reconciliación de su pueblo. Uno ve que ese país se planta y que ahí es donde el imperialismo se entra a romper los dientes, donde puesto esa alianza entre los turcos, entre la casa saudí, entre los sionistas, empiezan a romperse los dientes frente a un ejército nacional que se plantó durísimo. Entonces uno empieza a sentir que por sus venas corre la esperanza. Eso es lo que representa para el mundo Siria. La esperanza de frenar esta ofensiva imperialista. Con Siria tenemos un montón de cosas en común. Sirios libaneses que han venido aquí y que han llevado la costumbre del mate. Hoy en Venezuela, los que venden la yerba mate son los sirios, por ejemplo. Segundo país que importa yerba del planeta, ¿sí? O sea, hay una entrañable unidad entre ellos y nosotros, entre los sirios y nosotros, los argentinos. Siria, como se explica en el libro, es hoy la batalla, se está dando allí la batalla del humanismo, la batalla de la fe, la batalla de la esperanza del hombre contra el imperialismo más crudo y salvaje que pudo haber conocido la sociedad moderna. Siria es el corazón de la resistencia, Siria es hoy la dignidad, yo como creyente, voy a citar a David, es la dignidad de la vida oponiéndose a Goliat. Es la dignidad de Juan el Bautista gritando los crímenes de Herodes. Es la dignidad de Moisés parándose frente al faraón diciéndole libera a mi pueblo. Es la dignidad de Daniel peleando contra los leones. Es la dignidad de Jesús, al cual nos quieren presentar nada más que ofreciendo la otra mejilla, cuando toma el látigo y expulsa a aquellos que están ensuciando y mancillando la casa de Dios. Es la dignidad del profeta Muhammad, mal conocido en Occidente como Mahoma, que dijo: aunque pusieran el sol en mi mano derecha y la mano en mi mano izquierda, no renunciaré a esta lucha. Una Siria que sabemos fue invadida por bizantinos, romanos, amorreos, hititas, por tantas fuerzas y civilizaciones que sin embargo resistió. Y como dijo Bashar al-Assad, tenemos siete, presidente de la República Árabe Siria, tenemos 7.000 años de historia, nunca nos han podido someter ni nunca nos hemos arrodillado ante nadie. Uno de los capítulos que me llama la atención del libro es el de los por qué. ¿Por qué esta guerra mundial que estamos viviendo, que pocos la denominan así? Acá se habló del ajedrez y los tableros. Hoy el mundo se ha convertido en un tablero de ajedrez y donde hay importantes fichas que se están moviendo para comerse la del enemigo. Y el enemigo somos nosotros los que estamos sentados acá, el ciudadano de a pie, el que resiste, el que tiene confianza, conciencia y que denuncia. Pero hay una particularidad. Siria es el único país que tiene frontera con la entidad sionista, con la Palestina ocupada, y que nunca le firmó un tratado de paz a Israel. Porque para Siria, ya desde la época del padre de Bashar, de la época de Hafez, la solución era global. O se arregla el problema de los árabes en general, o no se arregla nada. No tiene una visión egocéntrica, no es que recuperó el Sinaí y después resulta que me obligan a cerrar la frontera del paso con Gaza para que los palestinos se mueran de hambre. Siria tiene esa dignidad. Bashar es hoy el presidente de todos los árabes. Así como el referente religioso, moral y ético es el Sayyid Hassan Nasrallah. Una guerra mediática, una guerra donde no importa transmitir las cosas aún desde un solo punto de vista, ya no importa la verdad, una guerra donde se inventan cosas. Hay una cadena de televisión llamada Al Mayadeen, cuyo director general es Ghassan Ben Jeddo, ¿no? Ghassan Ben Jeddo trabajaba en Al Jazeera, que se había anunciado con bombos y platillos como la televisión libre de los pueblos árabes y del Medio Oriente, que iba a transmitir la verdad con ecuanimidad, con sede en Qatar, con fondos, una cosa así como lo que es Telesur. Resultó ser todo lo contrario, desgraciadamente, todo lo contrario, pero se lo había anunciado más o menos en ese sentido. Y este hombre, que era la figura estrella de esa cadena, renuncia al ver el armado de noticias falsas con el objetivo de derrocar al presidente Bashar al-Assad. Siria está siendo atacada, invadida y con intento de destruirla para destruir varios ejes. Para destruir el eje de la resistencia al imperialismo yanqui europeo, constituido por Siria, Palestina y el Líbano. Siria, a pesar de la guerra, entrena y ayuda a las facciones que resisten a Israel en Palestina. Hay otro eje que es Siria, Rusia y China. Esto molesta mucho al imperio. Recordemos que China es el principal tenedor de bonos de la bomba de deuda externa norteamericana, ¿sí? Y que la Siria histórica, el Sham, es el Oriente Medio. Y se llama Oriente Medio, ¿por qué? Porque está a las puertas del Oriente Lejano, del Extremo Oriente. Y la guerra futura, muchos dicen, que puede ser contra ese gigante asiático. El otro eje que quieren destruir es Siria, Irán, y que tiene relación con Venezuela y Cuba. Por eso Venezuela está pasando, pagando con hambre y pagando con descrédito y con escarnio, ¿sí?, la pertenencia a este eje. Y no solamente para destruir el eje sirio con estos actores que nombramos, sino para consolidar el eje Saudi-Turquía-Israel. Y para romper la continuidad territorial del eje de la resistencia. Siria no solamente tiene frontera con la Palestina ocupada, tiene frontera con Líbano. Entonces, si pueden vencer a Siria, rompen la continuidad. Recordemos que en el año 2006, cuando Israel fracasa, a pesar de haber destruido ediliciamente prácticamente todo Beirut, fracasan su intento de cortar la cabeza de Hezbollah, de terminar con la organización, de terminar con sus medios de difusión y con los canales que le permitían recibir pertrecho. Recordemos que Siria tuvo dos actitudes muy nobles para con el pueblo libanés y con la resistencia nacional libanesa. Uno fue la apertura indiscriminada de la frontera, donde se recibió con los brazos abiertos a todos los libaneses que iban a buscar refugio en la República Árabe Siria, sin preguntar nada. Y la otra fue el hecho de que el gobierno del doctor Bashar al-Assad garantizaba el suministro justamente de pertrechos para la resistencia nacional libanesa. Para impedir que se profundice la revolución antiimperialista en Egipto, cosa que se quiere acallar y que cada vez está más en evidencia, y para frenar el avance de la revolución islámica del Irán, para dividir a los árabes y hacerlos pelear entre sí, y en definitiva para destruir a la República Islámica del Irán. Tenemos muchas más cosas para decir. El libro es altamente recomendable porque nos habla de todas las confesiones cristianas que hay ahí, cómo conviven, nos habla en qué porcentaje de la población realmente tienen, y nos habla de la existencia de unos 30.000 judíos que emigraron hacia la Palestina ocupada por diversas razones, ninguna de ellas a causa del rechazo del pueblo árabe sirio. De hecho, por ejemplo, acá Beraja decía: yo soy alepino, claro, de la ciudad de Halab, judíos sefaradíes. ¿Y cómo llegan los judíos de Sefarad a la República Árabe Siria? Huyendo de los castigos de la Inquisición en la Edad Media. ¿Y qué encontraron entre los árabes? Encontraron la mentira que nos quieren vender a nosotros. Lo que pasa, turco, que árabes y judíos se matan desde el principio de los tiempos. No, ¿dónde están los historiadores que digan eso? ¿Dónde? Podemos encontrar episodios como las cruzadas. Pero guerra entre árabes y judíos, ¿cuándo? Excepto con el advenimiento del sionismo. Esto es para que lo tengamos en cuenta. En definitiva, repito, hoy hay gente acá porque la lucha en Siria es la lucha de todos nosotros. Por eso tenemos que decir: todos somos Siria. Especialmente con el tema de los desplazados, que es una de las cosas más terribles que nos toca vivir hoy como ciudadanos del mundo, no solamente a los sirios, como ciudadanos del mundo, ver que hay desplazamiento de 10 millones de personas en un lapso muy corto de tiempo. Es una cosa horrenda, es terrible, es algo inimaginable. Y nunca uno hubiera imaginado que esto hubiera sido en Siria. O sea, podría haber imaginado cualquier otro lugar del mundo. Pero Siria era imposible. O sea, hasta el 2010, que yo fue la última vez que visité Siria, era algo... No se podía ni siquiera sostener la idea de que Siria podría llegar a tener este destino. ¿Por qué? Porque era una sociedad que más o menos nos gusta algunas cosas o no nos guste. Yo hay unas cosas que discrepo con el gobierno actual de Siria y las digo, no tengo, me respetan decirlo porque lo he dicho siempre antes de la crisis y lo sigo diciendo. Y hay otras cosas que sí, que aliento y que me encanta, a pesar de que no ser yo del VAS, no tener ese mismo color político que tiene el gobierno. Sin embargo, había muchas cosas que eran un ejemplo al mundo. Y siempre nosotros decimos, Siria ha sido, desde los comienzos de la historia, un ejemplo de convivencia. Así como lo dijo muy bien el Sheikh Mohsen, y también está en el libro, hay más de 18, mucho más, 30 religiones, enumeradas, hay como 30 religiones monoteístas o no, y que pueden creer en distintos dioses, no necesariamente creen en el dios que creemos todos nosotros, nadie les decía nada, nadie les venía a criticar, iban a la misma universidad, al mismo colegio, iban al mismo servicio militar, iban a los mismos bancos, a los... No había diferencia, no existía esa diferencia. Era algo que no se conocía en el mundo y eso es lo que se vino a destruir. Más allá del gas, más allá de la resistencia como baluarte infinito del pueblo, del ejército sirio y del gobierno, lo que se vino a destruir es ese tejido social donde no había diferencia en absoluto. cada uno adoraba a quien quería adorar, cada uno se vestía como quería vestirse. Había mujeres que se podían cubrir de arriba para abajo, otras que usaban el hijab, otras que usaban el mandil y otras que estaban totalmente, no digo desnudas, pero que andaban como podemos andar aquí en el verano en plena ciudad de Buenos Aires. Entonces, y eso nadie les hacía, nadie les podía decir absolutamente nada a esas mujeres. Entonces, cuando se habla de mayor libertad, uno de los temas era el ir a liberar a las mujeres, pero ¿qué liberación nos están llevando? Hoy los territorios ocupados por la oposición, toda la oposición, toda, absolutamente toda, la oposición radical, extremista que es Daesh, como todas las oposiciones que, como gusta llamarse en Occidente, moderada, toda esa zona ocupada, las mujeres no pueden salir a la calle absolutamente si no van con un hombre al lado. Y ese hombre tiene que ser el marido, el hijo, el hermano y el tío, y nadie más, ¿no? Ojo con verla con alguien que no sea alguno de estos familiares. La mujer no puede ni siquiera mirar a los ojos a nadie en esos lugares, ¿eh? Tiene que estar totalmente cubierta arriba abajo, inclusive las manos, todo. La hicieron desaparecer a la mujer en ese sentido. La mujer sí no estaba acostumbrada. Podíamos ver mujeres totalmente cubiertas, pero también al lado de ella había otra mujer que no estaba cubierta y caminaban juntas. Era una decisión libre de cada una, no era algo impuesto. Eso era en Siria. Les decía que el libro es muy entretenido, se lee en pocos días, ¿eh? Y es un recorrido, ¿eh? Por todo, ¿eh? Desde la historia reciente de los últimos 100 años, ¿eh? Desde la división de la Siria natural, hasta lo que está pasando hoy. Ahora, el título, a mí me llamó el título, Siria, el centro es el centro del mundo. Y es verdad, pero no porque uno se crea, qué sé yo, que a mí me enorgullece ser centro del mundo, pero no de esta forma. Me hubiera gustado ser centro del mundo porque descubramos, qué sé yo, la vacuna contra el cáncer, no sé, descubrimos algo distinto. No de esta forma, pero a partir de Siria, a partir de estos 5 años de crisis, que no es una guerra civil, esto está bien claro, en el libro queda muy bien claro, ¿no? Que es una guerra impuesta a Siria por más de 100 ejércitos mercenarios, que no son ejércitos en definitiva, ¿no? ¿Y por qué es el centro del mundo? Porque a partir de Siria en el plano internacional hay muchos cambios, ¿no? Deja de ser Estados Unidos el país, el único que se registra como el único polo de poder en el mundo. Ya reaparece Rusia, no la Unión Soviética, pero reaparece la Federación Rusa. Empieza a tener peso en las decisiones y gracias a ese peso y gracias al veto, al doble veto chino y ruso, Siria no fue invadida. Porque hoy no Siria estaría corriendo la misma suerte de Libia, seguramente. Entonces, a partir de eso, ya se le pone un límite al poder norteamericano que desde la década del 90 venía ya arrasando con todo, ¿eh? Venía invadiendo y arrasando. Esto es un cambio a partir de Siria. A partir de Siria está ese drama humanitario que el mundo ya abre los ojos, porque refugiados hubo siempre. Siempre hubo. Hay más de 60 millones de refugiados en el mundo. Nos toca a nosotros hablar de 5 millones fuera de Siria y 5 adentro, desplazados, internos. Pero ya abre los ojos al mundo de que hay un drama que no se puede esconder. Hay un drama que hay que atenderlo desde distintos lugares del mundo. Desde Argentina, que estamos en el fin del mundo y que nos es muy lejos ese drama, tenemos que atenderlo. No de la forma que lo está, por lo menos desde mi punto de vista, no de la forma que lo está haciendo el gobierno actual. Y el anterior, bueno, quiso hacer algo, pero se quedó en el camino con el tema de los refugiados. Entonces, y esto desequilibra un poco la cuestión en Europa. A partir de este drama de refugiados y a partir de la crisis siria, las calles europeas comienzan a militarizarse. ¿Cuándo uno lo hubiera podido ver en plena París tanques. Protestas y los rocean con tanques hidratantes o con, ¿cómo se llama?, camiones hidratantes. Una cosa, las fronteras militarizadas golpeando a la gente, golpeando a los chicos, tirándole migajas como si fueran animales que le están tirando, que están en el zoológico, y poniendo vallas. Odio, se ha generado odio racista, ¿eh? Un odio que va desde las entrañas, y que le están haciendo nuevamente al ser europeo. Entonces, hay un cambio. En el último reportaje que hizo Bashar al-Assad, creo que fue en Prensa Latina, si no me equivoco, acá hay un corresponsal de Prensa Latina, dijo que hay un efecto dominó después de Siria. Y es verdad, hay un efecto dominó. Él dijo en un momento, hace un par de años, que ISIS, Daesh, que en ese momento estaban haciendo, como se estaba desprendiendo la Al-Qaeda y comenzaban a ser como una fuerza distinta, que esto no se va a terminar en Siria, que esto va a repercutir en las demás capitales del mundo, donde nadie lo escuchaba, ¿no? Porque estos no son ciudadanos sirios. Y ya hemos visto lo que ha pasado en Bélgica, lo que pasó en Turquía, lo que pasó, los distintos atentados, lo que pasó en París, son ciudadanos europeos. No importa la religión, le pueden haber dicho, lo hemos convertido al Islam hace poquito y vení y punto. Esa no es la cuestión, no es porque sea musulmán. Es francés, era belga, era tunecino uno, era turco el otro, era creo que checheno, bueno, distintas nacionalidades que no tienen que ver ni siquiera con este drama de los refugiados, porque también después se la toman con los refugiados, hay que cerrarle la compuerta a Europa para que no entren más. Entonces, estos cambios se vienen dando a partir de la crisis siria. Bueno, obviamente el petróleo bajó un montón, aunque nosotros acá no lo podemos sentir porque todo sube acá, pero en el mundo bajó el petróleo a partir de la crisis siria, porque se regala, lo está regalando, ISIS lo está regalando, más o menos lo que dijo recién Sheikh Mohsen. Bueno, esto es lo que hace que Siria hoy sea el centro del mundo. Hoy hay que abrir los ojos y prestarle atención, mucha atención, a lo que día a día va cambiando el eje del conflicto y de la lucha en Siria. Hoy la batalla está en Alepo, en Halab, una de las ciudades más bellas del mundo, y no me equivoco en decírselo, una de las ciudades más cosmopolitas del mundo. Ahí conviven absolutamente todos. De ahí muchos judíos salieron, pero muchos se quedaron en Alepo. ¿Por qué? Porque son cientos de años que tienen sus comercios, sus industrias. ¿A dónde van a ir? ¿A pelearse con quién? ¿Con Israel? ¿Con quién? ¿Algo que no les es propio? ¿O a dónde van a ir? Esa es su tierra, como lo es de todos, absolutamente de todos. Entonces, hoy la lucha es en Alepo. Y seguramente va a ser la lucha más crucial. Es la batalla que va a definir absolutamente todo el conflicto y esta crisis siria. Seguramente en los próximos meses vamos a ver cómo esto se va desarrollando, pero a nosotros tenemos mucha esperanza, los sirios tenemos mucha esperanza de que Siria, no sé si volverá a ser lo que fue, no sé, y con el dolor en el alma lo digo, porque el que la visita, acá el compañero la ha visitado, el que la visita a Siria se queda muy enganchado con Siria. Es muy difícil no engancharse con ese país, pero no por la historia misma, que te seduce la historia. La misma ciudad de Damasco, donde caminás y vos ves las murallas enormes por las cuales pasaron todos, los cruzados, los otomanos, han pasado todos y esas murallas siguieron. Desde eso hasta los zocos más bonitos que uno puede comprar, absolutamente todo, todo. Y se va cargado y gastaba nada. Entrabas a comprar y obviamente lo primero que hacían era servirte juguito de zanahoria, tecito, te alimenta, todo para que vos le compres algo. Y si no lo comprabas, no importa, te ibas con una sonrisa. Todo eso, yo no sé si volverá, porque lo difícil no es construir los edificios que han quedado, hay ciudades que han quedado, no sé, peor que Berlín en la Segunda Guerra Mundial, o no sé. Hay, lo difícil es construir al ser humano, a la sociedad misma que ha quedado diezmada. Todas las familias se le ha ido un hijo, un padre, una madre, a todos, absolutamente a todos. De un lado y del otro, acá no hay... Y la verdad que eso es lo que nos va a costar a los sirios recomponer. Tal vez nos va a llevar muchas décadas, pero estamos seguros que lo vamos a poder hacer, porque hay una frase que dice que los cananeos, que nosotros somos descendientes de ellos, toda esa región somos descendientes de esa gran civilización que hemos sido, han sido los cananeos, que con los cananeos no se puede. Tierra que se le invade, ahí donde mueren los invasores. Son enterrados en esa tierra. Y eso lo vemos a lo largo de estos 7.000 años de nuestra historia desde la época de los cananeos. Así que yo agradezco un montón esta convocatoria por Siria.